Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con un minuto. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho y ya estamos a jueves, viernes chiquito. La semana va rapidito y rimó sin querer queriendo, ¿verdad? Y bueno, para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 36 grados Fahrenheit, un cielo prácticamente despejado. Hoy está empezando a salir el sol un poquito más tarde, no sé si lo acaban de notar, si todavía están en sus hogares y pueden percibir la luz del sol, pues chequen ahorita porque ahorita se acaba de ver, ¿no? Como que empezó un poquito más tarde de lo habitual. Y bueno, pues para el día de hoy, como les decía, se esperan temperaturas máximas de 56, mínimas de 36, va a ser el día más agradable que vamos a tener. Entonces hay que aprovechar, hacer todas las cositas que se requieren hacer tal vez en sus casas, en sus hogares, para que estén preparados para ahora, para estos días de nieve. Se esperan cielos parcialmente soleados para el día de mañana, cielos nublados con probabilidad de lluvias, con temperatura máxima de 50, mínimas de 29. Para el día sábado hay probabilidad de que caigan nevadas, con temperatura máxima de 37, mínimas de 25. Para el día domingo se esperan cielos parcialmente nublados, con probabilidad de lluvias, con temperatura máxima de 34, mínimas de 24. Para el próximo lunes se esperan temperaturas máximas de 38, mínimas de 26, con cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad del 60% de que caigan precipitaciones. Y bueno, cambió el pronóstico del clima. Días atrás nos decía que desde el día de mañana empezaban las nevadas, después se fue aplazando un poco y nos decía que desde el día sábado en adelante. Ahora nos dice que el día sábado sí va a haber nieve, y el día domingo, el día lunes, el día martes va a haber lluvia y de ahí regresa la nieve. Y pero al parecer el próximo viernes las temperaturas iban a estar muy bajas, máximas de 29, mínimas de 14, les adelanto. Y pues por ende va a haber nieve y también va a haber pues otros días que nos dice que va a haber lluvia, pero con esas temperaturas pues

8:37, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya se llegó el momento de información noticiosa, así que nos vamos con las noticias del día de hoy. Ejército de Estados Unidos permanecerá en Siria para luchar contra Irán y Assad con el Estado Islámico. El ejército estadounidense permanecerá en Siria hasta que el grupo yihadista Estado Islámico, EI, sea completamente derrotado, pero también para contrarrestar la influencia iraní y en última instancia ayudar a la salida del presidente Bashar al-Assad, fue lo que dijeron el día de ayer Rex Tillerson. Es crucial para nuestro interés nacional mantener una presencia militar y diplomática en Siria, dijo el secretario de Estado estadounidense en Stanford, California, durante un discurso sobre la estrategia de Washington para acabar con el conflicto. La misión militar continuará teniendo como objetivo prioritario que él no resurja, fue lo que dijo. Él está actualmente con un pie en la tumba y con la presencia militar estadounidense en Siria pronto tendrá dos, fue lo que ilustró. Llamó a no cometer el mismo error que en el 2011, cuando una partida prematura de Irak permaneció en Al-Qaeda y sobreviviera en ese país antes de mutar para dar la vida al Estado Islámico. Según Tillerson, una retirada estadounidense proporcionaría a Irán bestia negra de la administración de Donald Trump, una oportunidad de oro para fortalecer aún más sus posiciones en Siria, donde Teherán ya está presente apoyando al régimen de Assad. Debemos asegurarnos de que la resolución de este conflicto no permita a Irán acercarse a su gran objetivo, el control de la región, fue lo que dijo. El secretario del Estado estableció además por primera vez un vínculo entre la presencia estadounidense entre Siria y la necesidad de lograr la partida de Assad. Una retirada total de personal estadounidense en esta etapa ayudaría a Assad a continuar con su brutalidad hacia su propio pueblo, fue lo que dijo, pero una Siria estable, unida e independiente requiere un liderazgo post-Assad para tener éxito, fue lo que insistió. Y la increíble historia del selfie en Facebook que delató a una mujer como la asesina de su mejor amiga. Cheyenne Rose Anthony mató a su amiga Brittany Carroll de 18 años pocas horas después de tomarse una foto juntas y subirla a la red social Facebook. Y de acuerdo con la policía de Canadá, esa imagen fue la prueba para demostrar la culpabilidad de la autora del crimen. El día de ayer se conocieron los detalles de la historia cuando Anthony, de 21 años, se declaró culpable del cargo de homicidio doloso y fue sentenciada a 7 años de cárcel. La historia se remonta a marzo del 2014 cuando Gargoyle fue encontrada sin vida en la localidad de Chesterton en el centro de Canadá. A su lado, el objeto revelador, un cinturón, era el mismo que usaba su amiga Anthony en la foto subida en Facebook, que la policía utilizó para responsabilizarla por el crimen. Pero mucha gente se pregunta qué fue lo que pasó. De acuerdo con el diario local Toronto Sun, las dos jóvenes habían sido amigas inseparables hasta que el 25 de marzo de 2014 apareció el cuerpo sin vida de Gargoyle a la vera de una carretera. En su primer testimonio, Anthony afirmó que ambas habían ido primero a una fiesta y después de varios bares de la ciudad antes de que Gargoyle se fuera con un desconocido y ella se dirigiera a la casa de su tío. Sin embargo, la policía nunca pudo verificar esta versión Poco después, los investigadores pudieron establecer que el cinturón encontrado junto a la víctima pertenecía a Anthony. De ese modo, las autoridades comenzaron a analizar los perfiles de Facebook de ambas y fue allí donde hallaron la foto que permitió reconstruir la ruta que habían seguido las dos amigas durante esa noche. También se dieron cuenta que un mensaje de Anthony en el perfil de Cargo, ¿dónde estás? No he sabido nada de ti. Espero que hayas llegado bien a casa. Había sido un intento de distracción. Además, Anthony le había pedido a su tío que respaldara su versión falsa. Finalmente, ella le confesó el crimen a un amigo y durante el juicio reveló que ambas amigas se habían emborrachado y drogado y habían acabado en una acalorada discusión. En medio del alegato, la joven aceptó ante el tribunal que había estrangulado a Gargoyle con el cinturón, aunque afirmó que no recordaba nada de lo que había ocurrido. Durante el juicio, Anthony se mostró arrepentida de sus actos, razón por la cual fue condenada por homicidio involuntario. En otra información, Trump está impaciente por ser interrogado por el caso de la injerencia rusa. Donald Trump está impaciente por hablar con el fiscal especial Robert Mueller, encargado de la investigación sobre una posible colusión entre su equipo de campaña y Rusia, fue lo que declaró el abogado del presidente de Estados Unidos. El abogado Tim Cove dijo que Trump estaba muy impaciente por sentarse, explicar y aportar todas las respuestas posibles a las preguntas que el fiscal especial pueda hacerle, según extractos de una entrevista de la cadena CBS difundida el día de hoy. Trump había dicho la semana pasada que no pensaba reunirse con Mueller. Veré qué pasa, pero cuando no tienen ninguna colusión y nadie ha encontrado ninguna colusión en ningún nivel, parece improbable que uno incluso tenga que tener una entrevista, fue lo que dijo Trump en una rueda de prensa. Esos comentarios diferían de los efectuados en junio del año pasado por el presidente cuando afirmó estar 100% deseoso de testificar bajo juramento sobre las conversaciones que tuvo con el exdirector del FBI, James Comey. El equipo de Mueller también está investigando el abrupto despido de Comey por parte de Trump en mayo pasado y si estaba intentando interrumpir la investigación sobre Rusia, lo que podría equivalecer a la obstrucción de la justicia. Y Trump refuta a su jefe de despacho sobre muro fronterizo. El presidente Donald Trump refutó el día de hoy a su propio jefe de despacho acerca del muro en la frontera con México. El muro es el muro, nunca ha cambiado ni evolucionado desde el primer día que lo concebí, tuiteó el presidente por la madrugada, según legisladores demócratas que se reunieron con el jefe de despacho John Kelly el día de ayer. Este les dijo que hay tramos de la frontera donde el muro no es necesario, cosa que Trump desconocía cuando hizo sus promesas de campaña. Trump tuiteó que el muro será transparente y la intención jamás fue construirlo en tramos donde existen barreras naturales como montañas, desiertos o ríos bravos o agua. También dijo que el muro será pagado directa o indirectamente o mediante un reembolso a más largo plazo por México, que tiene un ridículo superávit comercial con Estados Unidos de $71 mil millones. El muro de $20 mil millones es una insignificancia comparado con lo que gana México con Estados Unidos. Kelly habló el día de ayer en una reunión a puertas cerradas con el bloque hispano del Congreso, dijeron asistentes a la reunión. Luego hizo declaraciones similares al canal de noticias Fox. Kelly dijo a Fox que Trump decididamente cambió de actitud con respecto a la protección de los inmigrantes jóvenes e incluso con respecto al muro en una vez que le informaron. Y Trump ofende a los medios de Estados Unidos con premios a las falsas noticias. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció hoy a los ganadores de los polémicos premios a las noticias falsas del 2017 que otorgó a varios medios generalistas estadounidenses encabezados por el rotativo del New York Times. Hacía semanas que Trump había anunciado la creación de estos premios para ofender a la prensa, aunque su entrega era un gran misterio. Trump escribió hoy en Twitter el mensaje y los ganadores de las noticias falsas son, acompañado de un enlace a la página web del Comité Nacional Republicano con un listado de 10 galardonados con estos controvertidos premios, un artículo del reputado economista Paul Krugman del New York Times sobre las repercusiones económicas de la victoria de Trump llamado The Economic Fallout, las consecuencias económicas, fue el elegido por el presidente para encabezar esta insólita lista de premios. En su columna, Krugman afirmó que la economía nunca se recuperaría del paso del magnate por la Casa Blanca. El segundo medio galardonado por Trump fue la cadena ABC por una información de la que después se retractó, en la que aseguraba que Michael Flynn, el polémico ex asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, iba a declarar que el presidente le ordenó establecer contacto con el Kremlin. En el tercer puesto del podio, la información con la que CNN afirmó que Trump y su hijo Donald Trump Jr. tuvieron acceso en exclusiva a los documentos hackeados a la demócrata Hillary Clinton y al partido demócrata de WikiLeaks filtró durante su campaña electoral. En total, CNN recibió 4 de los 10 premios, seguido por el New York Times con 2 y el rotativo del Washington Post, las revistas Time y Newsweek y la cadena ABC con 1 cada uno. La clasificación se corresponde con la obsesión que ha mostrado Trump por los medios generalistas durante su primer año en la Casa Blanca, especialmente dirigida a CNN y al rotativo neoyorquino. Y en una noticia más positiva, en Estados Unidos un grupo pagará becas a Dreamers aún si son deportados. En medio de la incertidumbre sobre las protecciones para los jóvenes inmigrantes que están ilegalmente en Estados Unidos, el grupo de becas estudiantiles que recientemente recibió la mayor donación en su historia de manos del presidente de Amazon, Jeff Bezos, señaló que busca la manera de ayudar a estudiantes en caso de que sean deportados. La fundación Dream Us, que recibió el día viernes un donativo de $33 millones por parte de Bezos, dijo que espera que sea posible que los beneficiarios mantengan sus becas en escuela fuera de Estados Unidos. Se trata de varios grupos de activistas, universidades y empleadores que han comenzado con el desarrollo de planes de contingencia ante la incertidumbre que rodea al programa de acción diferida para los llegados en la infancia, o DACA por sus siglas en inglés. La Universidad de Southern Oregon hizo arreglos para que su escuela hermana, la Universidad de Guanajuato en México, acepte a sus estudiantes del programa DACA en caso de que sean deportados. La universidad, ubicada en la localidad de Ashland, Oregon, cuenta con una pequeña cantidad de estudiantes afectados, pero recibió la promesa durante una visita el año pasado a la institución mexicana, de acuerdo con su portavoz. Fire and Fury el polémico libro sobre Trump será una serie de televisión. Fire and Fury, el reciente y polémico libro sobre el presidente de Estados Unidos Donald Trump, se convertirá en una serie de televisión, fue lo que informaron el medio especializado de Hollywood Reporter. El periodista Michael Wolff, autor de este libro, que se ha sido todo un fenómeno de ventas en los Estados Unidos desde su lanzamiento el pasado 5 de enero, será uno de los productores ejecutivos de este show para la pequeña pantalla que prepara Endeavor Content, la compañía que ha adquirido los derechos para adaptar Fire and Fury. Por ahora no se conocen más detalles acerca de la serie sobre Fire and Fury o la cadena que emitiría esta producción. Basado en entrevistas con altos funcionarios de la Casa Blanca, Wolff asegura en este libro que el objetivo de Donald Trump no era llegar a ser presidente, sino potenciar su marca. También detalla el caos en el ala oeste durante los primeros meses de su presidencia. En medio de la tormenta mediática que se desató acerca de este volumen, Trump dijo ante el lanzamiento del libro que Fire and Fury está lleno de mentiras, tergiversaciones y fuentes que no existen, e incluso abogó por endurecer las leyes que liberó en Estados Unidos. Se trata también del libro donde Steve Bannon, antiguo estratega jefe de la Casa Blanca, tacha de traición la reunión que mantuvo un hijo de Trump con una abogada rusa antes de las elecciones del 2016. Trump reclamó que se cancelará la publicación de Fire and Fury, pero solo logró que saliera a la venta 4 días antes de la fecha prevista ante la gran expectación del público. Y jueces fallan en favor de madre mexicana deportada. Una corte federal de apelaciones ordenó el día de ayer a las autoridades de inmigración que considerasen el caso de una mujer mexicana con 4 hijos estadounidenses que fue deportada el año pasado mientras se decía amenazada por un cártel de las drogas en México. Un panel de 3 jueces de la Corte de Apelaciones del Sexto Circuito en Cincinnati falló en favor de Maribel Trujillo Díaz. Dijo que la Junta de Apelaciones de Inmigración no debió haber rechazado la petición de la mujer para reabrir su causa con base en nuevos testimonios sobre las amenazas del cártel Caballeros Templarios a ella y a su familia. Su caso atrajo la atención pública como ejemplo de la intensificación de las deportaciones durante la presidencia de Donald Trump, el gobernador republicano de Ohio, John Kasich, y la Arquidiócesis Católica de Cincinnati criticaron su deportación. La opinión del día de ayer fue redactada por el juez John Bush, nominado por Trump. El padre de Trujillo Díaz presentó una declaración jurada de que fue secuestrado por miembros del cártel en el 2014 en venganza porque su hijo se rehusó a trabajar para un grupo de narcotráfico relacionado y huyó del país. Su padre indicó que miembros de la organización le dijeron que sabían que Maribel se había ido a Estados Unidos y le advirtieron que toda la familia sufriría. La Junta de Apelaciones de Inmigración dijo que sus temores eran generalizados y una especulación conclusiva. La opinión de la Corte de Apelaciones señaló que la Junta no realizó ningún hallazgo de que las declaraciones de su padre no fueran creíbles o fueran incongruentes con otra evidencia recabada. La vía abusó de su criterio de decretar que Trujillo Díaz no presentó evidencia suficiente para respaldar que sus temores de persecución o de amenazas en contra de su vida o libertad estuvieran relacionadas a su pertenencia a su familia, fue lo que escribió Bush. Kalia Walls, portavoz de la oficina en Detroit del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, rechazó comentar sobre un litigio abierto. Y México cae en el nuevo ranking FIFA del 2018 con tan solo 22 encuentros disputados, todos ellos amistosos. Desde la última edición, no sorprende que la primera clasificación mundial FIFA, Coca-Cola 2018, solamente haya registrado unos pocos cambios significativos. Alemania sigue encabezando una lista de 10 mejores que no sufrió modificaciones. Por su parte, México e Inglaterra han caído una plaza cada una, 17-1 y 16-1 respectivamente, debido a la subida de Croacia en el 15º lugar. que subió 2 puntos, e Islandia en el lugar 20, que también subió 2 puntos, y es la única escuadra que entra en el grupo de los 20 mejores y ocupa ahora el puesto cedido por los Países Bajos, que está en el 21 lugar, que bajó 1 punto. En los puestos más retrasados se han producido alguno que otro ascenso reseñable. Túnez en el 23, que subió 4 puntos, por ejemplo, y ha mejorado su lugar en la tabla gracias principalmente a los buenos resultados cosechados durante los clasificatorios mundialistas. Por otro lado, Kuwait en el 174 lugar, que subió 15 puntos. En Sudán en el 124, que subió 12 puntos. Y El Salvador en el 90 lugar, que subió 10 puntos. Fueron las tres selecciones que escalaron 10 o más puestos. Merecen igualmente nuestro aplauso en esta ocasión por haber alcanzado su mejor clasificación hasta la fecha. China, Taipei en el 134, porque subió un punto. El Líbano 84, subió un punto. Y Palestina 75, subió 5 puntos. Y pues la próxima clasificación mundial FIFA Coca-Cola se publicará el 15 de febrero de este año. Y pues el líder queda Alemania sin cambios. Entra en el grupo de las 10 mejores, ninguna. Salen del grupo de las 10 mejores, ninguna. Total de partidos disputados fueron 22, 14 de ellos en el 2017. Las selecciones que disputaron más partidos fueron Bahrein, Emiratos Árabes Unidos y Omán, 5 cada uno. Y la selección que ganó más puntos fue Túnez, 877 puntos más. La selección que escaló más puestos fue Kuwait, que fueron 15 más. Y la selección que perdió más puntos fue Haití, perdió 204 puntos. La selección que descendió más puestos fue Surinam, con menos 32 puntos. Y nuevas selecciones en la tabla no hubo ninguna. Selecciones que ya no figuran en la tabla, tampoco ninguna. Y selecciones inactivas sin clasificación, ninguna. Y bueno, así fueron esos resultados que se mostraron. Y pues para México cae en el nuevo ranking de este 2018. Y pues bueno, quedamos ahora en el lugar 17. E Inglaterra también bajó uno y pues queda en el lugar 16. Y bueno, pues también en otra información deportiva, la peor noticia para el Real Madrid en su cruzada por Neymar. Si el Real Madrid tenía alguna esperanza de fichar a Neymar en el próximo mercado de verano, uno de los abogados del jugador brasileño, Marcos Mota, ha dejado prácticamente sepultadas las opciones de la Casa Blanca de arrebatárselo al Paris Saint-Germain. Puedo garantizar que en el contrato de Neymar no hay ninguna cláusula liberatoria, ni tampoco por objetivos ni por acabar la temporada como máximo goleador, aseguró el abogado en declaraciones a Radio Globo. Una de las palabras que dejan a Florentino Pérez sin una cifra segura a la que agarrarse para comprar la libertad del crack brasileño, por la que el PSG pagó este pasado verano 222 millones de euros para llevárselo al París, en el que sigue siendo el traspaso más caro en la historia del fútbol. Eso sumado a que el club parisino no tiene ninguna intención de desprenderse del pilar sobre el que se sostiene el proyecto deportivo de la entidad, hacen todavía más improbable que Neymar termine vistiendo la camiseta del Real Madrid la próxima temporada. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Y recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit. Tienes una cita muy especial todos los miércoles a las 8 de la noche. Y si te perdiste el programa el día de ayer, no te puedes perder hoy la repetición a las 2 de la tarde, lo mejor del deporte con Rabbit. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it, like I'm supposed to do. Cause I got that boom boom that all the boys chase, and all the

Aries. En la mañana, ese problema que usted cree imposible de solucionar empezará a resolverse favorablemente. En el amor, si se ha distanciado de su pareja, no dude en aproximarse a ella antes de que sea tarde. Reconcíliese. En la riqueza, es un ciclo ideal para cambiar la rutina y ver cuáles son sus necesidades económicas urgentes. En el bienestar, intente encontrarse a usted mismo. La lectura de un libro podría cambiarle su forma de pensar. Para el signo de Tauro, movilícese con un paso medio. Tenga presente que no todo puede solucionarse con un cerrar y abrir de ojos. En el amor, deje de hacerle reclamos sin importancia a su enamorado, terminará por aburrirlo. En la riqueza, podría cumplir con todos sus objetivos si es más dinámico y eficiente, y así evitará los problemas. En el bienestar, podría sentirse desbordado mentalmente, cancele los compromisos laborales y tómese un descanso. Para el signo de Géminis, procure ser más concreto y preciso en su vida, de esta forma podrá alcanzar con éxito cada uno de los objetivos. En el amor, su pareja necesita señales claras, magnífica fecha para formalizar su relación amorosa. En la riqueza, las cosas fluirán de forma positiva, su trayectoria y experiencia lo ayudarán a poner en acción sus planes. En el bienestar, no dude en pedir apoyo si lo necesita, su familia estará a su lado para ayudarlo. Para el signo de Cáncer, seguramente se sienta victorioso, ya que todo lo que siempre se propone lo alcanza. Recuerde abandonar y su orgullo ofensivo. En el amor, pretenda ser más responsable y cariñoso con su pareja, de lo contrario padecerá alguna ruptura. En la riqueza, tiene mejores capacidades, evite sentirse inferior frente a sus compañeros en el ámbito laboral. En el bienestar, ganará muchos premios y dinero, pruebe su suerte en la lotería. Para el signo de Leo, el hogar podría complicarse si no tranquiliza los ánimos. Intente un diálogo para conciliar todas las partes del vínculo familiar. En el amor, no se asuste, en esta jornada su relación se encontrará más mental que sentimental. En la riqueza, esté alerta, deje de lado las sospechas y obre siguiendo sus pálpitos. Nuevas complicaciones se pueden presentar en las finanzas. En el bienestar, es el momento oportuno para iniciar una dieta desintoxicante para su organismo. Para el signo de Virgo, prepárese, ya que podría sufrir una transformación completa en su forma de ser. No se asuste, será muy productivo para su vida. En el amor, aproveche sus encantos, jornada óptima para conquistar ese corazón que se resiste. En la riqueza, prepárese, ya que se estimularán las condiciones para concretar ese asunto profesional que aspira a nuevas perspectivas. En el bienestar, regúlese, empiece a controlar el consumo de la sal y de las carnes rojas. Para el signo de Libra, intente recordar que si no cuida las palabras, podría llegar a dañar a alguien que aprecia demasiado. En el amor, trate de disfrutar de la compañía de su familia, no discuta en el poco tiempo que pasa con ellos. En la riqueza, ocasión oportuna para tramitar un préstamo para esa inversión que desea hacer. En el bienestar, anímese a un cambio de look, renovar su imagen le sentará muy bien. Para el signo de Escorpión, por la mañana deberá aprovechar todas las oportunidades, de esta forma conseguirá el éxito tan esperado. En el amor, momento de atesorar sus afectos y darle la importancia que realmente tienen, cuídelos. En la riqueza, deberá ser sabio y mejorar las perspectivas de trabajo para evitar que surjan nuevos errores en el desempeño laboral. En el bienestar, pretenda descansar y dormir las horas necesarias para enfrentar los desafíos cotidianos. Para el signo de Sagitario, le surgirá la necesidad espiritual de iniciarse en una actividad creativa que usted había postergado hace tiempo en su vida. En el amor, podría estar demasiado sensible, se sentirá muy dependiente de su enamorado o enamorada y de la familia. En la riqueza, preste atención a lo que su socio le proponga, obtendrán buenas noticias. En el bienestar, esas tensiones solo podrán aliviarse si empieza a disfrutar de sus logros diariamente. Para el signo de Capricornio, contemple la realidad desde otro punto de vista. Los éxitos materiales no siempre le brindarán la felicidad que usted desea. En el amor, gracias a la presencia del sol, podrá recomponer la relación amorosa que tiene con su pareja. En la riqueza, apruebe aquello que le brinda su jefe, no es momento para solicitar un aumento aún. En el bienestar, resguarde su salud, tenga en cuenta reforzar su alimentación y realizar actividades físicas. Para el signo de Acuario, téngase fe, durante esta jornada podría sentirse un poco inseguro a causa de los contratiempos que surgieron. En el amor, hoy tendrá la oportunidad de reparar viejos errores y conductas que ha tenido con su enamorado. En la riqueza, lo más seguro es que le ofrezcan tentadoras ofertas económicas. Evalúe cada una de ellas y acéptelas. En el bienestar, le sería óptimo, realizar el ejercicio del silencio y logrará conocerse profundamente. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Deberá buscar una salida óptima a los conflictos que están surgiendo últimamente, ya que podría sentirse un tanto estancado. En el amor es el tiempo oportuno para fortalecer la relación amorosa con su pareja. En la riqueza será el tiempo oportuno para saldar deudas pasadas, cancélelas cuanto antes. Y en el bienestar, monte su maleta y no desaproveche esa oportunidad para hacer ese viaje. De la mañana con 13 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos una pausa musical y ahorita regresamos. Los dejo con Yuridia y Quererte a Ti. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Luchar

9:24, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y les tengo una noticia de tecnología. Y bueno, aquí en la feria de CES habían dado a conocer también que el fabricante de maquillaje y todo para los que se preocupan por su piel han desarrollado un wearable llamado UV Sense o UV Sense de L'Oréal. Y este te va a ayudar a medir la exposición a los rayos ultravioleta sin la necesidad de tener una batería. Con apenas 2 milímetros de ancho, o sea que, y 9 milímetros de diámetro, es como si fuera una calcomanía que te la puedes poner en la uña o la puedes pegar en la gafa del, pues las gafas del sol. Y mediante una aplicación, una app, te va a indicar las medidas que tú debes de tomar para proteger la piel con base en lo que se ha expuesto al sol. Y estará disponible solo mediante dermatólogos en algún momento del año, con un lanzamiento al público que está programado para el próximo año 2019. Y aproximadamente va a costar unos $40 más o menos. Y bueno, también dieron a conocer otro que se le llama Colibri Magic, que es un cepillo de dientes inteligente también, para que te ayudes a matar pues algunos monstruos que prevén las caries. Y el cepillo de dientes inteligente Magic utiliza tecnología de visión computarizada, va a rastrear movimientos y tiene una cámara delantera, bueno, que va a ser a través de tu teléfono para proveer una app de un juego en realidad aumentada. Y bueno, pues vas a tener una higiene dental más saludable. Y esta pues está más que nada impulsada para los niños, para que se empiecen a lavar los dientes y obviamente tengan pues más cuidado, ¿no?, de su dentadura. Aún no se ha anunciado el precio ni cuándo va a salir, pero bueno, estos son unos de los nuevas innovaciones que han salido en esta feria CES de Las Vegas. Y bueno, aquí les estaremos hablando más, ¿no?, de otras noticias que ya surgieron o que sigan surgiendo. Pero pues en el día de mañana les tengo más notas, así que estén al pendiente. Y bueno, con eso nos vamos a una pequeñísima pausa musical y regresamos rápidamente con el tema del día. Así que tengan listo su papel y lápiz. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

en que lo has urdido. ¿Qué otra manera podría haber de resolver un problema que en realidad es muy simple, pero que se ha vuelto en densas nubes de complicación, concebidas para que el problema siguiera sin resolverse? Sin las nubes, el problema se vería en toda su elemental simplicidad. La elección entonces no sería difícil, porque una vez que el problema se ve claramente, resulta obvio que es absurdo. Nadie tiene dificultad alguna en dejar que un problema sencillo sea resuelto si ve que le está haciendo daño y que se puede resolver fácilmente. El razonamiento que da lugar al mundo sobre el que descansa y mediante el cual se mantiene vigente es simplemente este: tú eres la causa de lo que yo hago. Tu sola presencia justifica mi ira y existes y piensas aparte de mí. Yo debo ser el inocente, ya que eres tú el que ataca, y lo que me hace sufrir son tus ataques. Todo el que examina este razonamiento exactamente como es, se da cuenta de que es incongruente y de que no tiene sentido. Sin embargo, da la impresión de ser razonable, ya que ciertamente parece como si el mundo te estuviese hiriendo, y así no parece necesario buscar la causa más allá de lo obvio. Pero ciertamente hay necesidad de ello, la necesidad de liberar al mundo de la condenación en la que se haya inmerso. Es algo que todos los que habitan en él comparten. Sin embargo, no reconocen esta necesidad común, pues cada uno piensa que si desempeña su papel, la condenación del mundo recaerá sobre él. Y esto es lo que percibe debe ser su papel en la liberación del mundo. La venganza tiene que tener un blanco. De lo contrario, el cuchillo del vengador se encontraría en sus propias manos, apuntando hacia sí mismo. Pues para poder ser la víctima de un ataque que él no eligió, tiene que ver el arma en las manos del otro. Y así sufre por la razón de las heridas que le infligió un cuchillo que él no estaba empuñando. Ese es el propósito del mundo que él ve, y desde este punto de vista, el mundo provee los medios por los que dicho propósito parece alcanzarse. Los medios dan testimonio del propósito, pero no son de por sí la causa. Ni la causa puede cambiar porque se le vea separada de sus efectos. La causa conduce los efectos, los cuales dan luego testimonio de ella, no de sí mismos. Mira pues más allá de los efectos. No es en ellos donde radica la causa del sufrimiento y del pecado. No centres tu atención en el sufrimiento ni en el pecado, ya que no son sino reflejos de lo que causa. El papel que juegas en el proceso de salvar al mundo de la condenación es la manera en la que te escapas tú. Recuerda que el testigo del mundo del mal solo puede hablar en favor de aquello que vio la necesidad del mal en el mundo. Y ahí es donde contemplaste tu culpabilidad por primera vez. El primer ataque contra ti mismo tuvo lugar cuando te separaste de tu hermano. Y de esto es de lo que el mundo da testimonio. No busques otra causa ni recurras a las poderosas legiones de sus testigos para deshacerla. Ellos apoyan la fidelidad que la separación te exige. Y a lo que oculta la verdad no es donde debes dirigirte a fin de encontrar la verdad. Los testigos del pecado ocupan un reducido espacio, y es ahí donde encuentras la causa de la perspectiva que tienes acerca del mundo. Hubo un tiempo en que no eras consciente de cuál era la causa de todo lo que el mundo parecía hacerte sin tú haberlo pedido o provocado. De lo único que estaba seguro era de que entre las numerosas causas que percibías como responsables de tu dolor y sufrimiento, tu culpabilidad no era una de ellas, ni tampoco eran el dolor y el sufrimiento algo que tú mismo hubieses pedido en modo alguno. Así es como surgieron todas las ilusiones. El que las teje no se da cuenta de que es él mismo quien las urge, ni cree que la realidad de estas dependa de él. Cualquiera que sea su causa, es algo completamente ajeno a él, y su mente no tiene nada que ver con lo que él percibe. No puede dudar de la realidad de sus sueños porque no se da cuenta del papel que él mismo juega en su fabricación y en hacer que parezcan reales. Nadie puede despertar de un sueño que el mundo esté soñando por él, pues en ese caso, él se ha convertido en parte del sueño de otro. No puede elegir despertarse de un sueño que él no urdió. Es la víctima impotente de un sueño concebido y preciado por otra mente, la cual no se preocupa por él en absoluto y es tan indiferente a su paz y a su felicidad como lo es el tiempo a la hora del día. No lo ama, sino que caprichosamente lo obliga a desempeñar cualquier papel que satisfaga su sueño. Es tan poca su valía que él no es más que una sombra danzante que sube y baja al compás de un guión disparatado, concebido dentro del fútil sueño del mundo. Esta es la única imagen que puedes ver, la única opción que tienes ante ti, la otra posible causa, si es que tú no eres el soñador de tus propios sueños. Y esto es lo que eliges cuando niegas que la causa del sufrimiento esté en tu mente. Alégrate de que lo esté, pues de esta manera tú eres el único que puede determinar tu destino en el tiempo. Las únicas alternativas que tienes ante ti son o bien una muerte durmiente y sueños de maldad por una parte, o bien un feliz despertar y la alegría de la vida por otra. ¿Qué otras alternativas tienes ante ti sino la vida o la muerte, despertar o dormir, la guerra o la paz, tus sueños o la realidad? ¿Existe el riesgo de pensar que la muerte te puede brindar paz porque el mundo equipara el cuerpo con el ser que Dios creó? No obstante, una cosa jamás puede ser tu propio opuesto, y la muerte es lo opuesto a la paz porque es lo opuesto a la vida, y la vida es paz. Despierta y olvida todos los pensamientos de muerte, y te darás cuenta de que ya gozas de la paz de Dios. Sin embargo, si es cierto que realmente puedes elegir, tienes entonces que ver las causas de las cosas entre las que eliges exactamente cómo son y dónde se encuentran. ¿Qué elección puede hacerse entre dos estados cuando solo se reconoce claramente uno de ellos? ¿Quién es libre de elegir entre dos efectos si cree que solo puede escoger uno de ellos? Una elección honesta nunca podría percibirse como una en la que la elección es entre un insignificante tú y un mundo enorme, cuyos sueños acerca de tu verdad son diferentes. La brecha que separa a la realidad de los sueños no se encuentra entre lo que el mundo sueña y lo que tú sueñas en secreto, pues en ambos casos se trata del mismo sueño. El sueño del mundo no es sino una parte de tu propio sueño de la que te desprendiste y luego viste como si fuese el principio y el final del tuyo. No obstante, lo que dio comienzo al sueño del mundo fue tu propio sueño secreto, lo cual no percibes, si bien es lo que causó la parte que ves, de cuya realidad no dudas. ¿Cómo podrías dudar de ello si aún estás dormido, soñando en secreto, que su causa es real? ¿Sueñas que tu hermano está separado de ti, que es un viejo enemigo, un asesino que te acecha en la noche y planea tu muerte, deseando además que sea lenta y atroz? Mas bajo este sueño yace otro, en el que tú te vuelves el asesino, el enemigo secreto, el sepultador y destructor de tu hermano, así como del mundo. He aquí la causa del sufrimiento, la brecha entre tus míseros sueños y tu realidad. La pequeña grieta que ni siquiera ves. La cuna de las ilusiones y del miedo. El momento de terror y de odio ancestral. El instante del desastre. Están todos aquí. He aquí la causa de la irrealidad. Mas es aquí donde se deshará. Tú eres el soñador del mundo de los sueños. Este Este no tiene ninguna otra causa, ni la tendrá jamás. Todo lo que aterrorizó al Hijo de Dios y le hizo pensar que había perdido su inocencia, repudiando a su padre y entrando en guerra consigo mismo, no es más que un sueño fútil. Mas ese sueño es tan temible y tan real en apariencia que él no podrá despertar a la realidad sin verse inundado por el frío sudor del terror y sin dar gritos de pánico, a menos que un sueño más dulce precediese su despertar y permitiese que su mente se calmara para poder acoger, no temer, la voz que con amor lo llama a despertar. Un sueño más dulce en el que su sufrimiento cesa y en el que su hermano es su amigo. Dios dispuso que su despertar fuese dulce y jubiloso y le proporcionó los medios para que pudiese despertar sin miedo. Acepta el sueño que Él te dio en lugar del tuyo. No es difícil cambiar un sueño una vez que se ha identificado el soñador. Descansa en el Espíritu Santo y permite que sus dulces sueños reemplacen a los que soñaste aterrorizado, temiéndole a la muerte. El Espíritu Santo te brinda sueños de perdón, en los que la elección no es entre quién es el asesino y quién es la víctima. Los sueños que Él te ofrece no son de asesinatos ni de muerte. El sueño de la culpabilidad está desapareciendo de tu vida, aunque tus ojos estén cerrados. Una sonrisa ha venido a iluminar tu rostro durmiente. Duermes apaciblemente ahora, pues estos son sueños felices. Sueña dulcemente con tu hermano inocente, quien se une a ti en santa inocencia, y el mismo Señor de los cielos despertará a su Hijo bien amado de este sueño. Sueña con la bondad de tu hermano en vez de concentrarte en sus errores. Elige soñar con todas las atenciones que ha tenido contigo en vez de contar todo el dolor que te ha ocasionado. Perdónale sus ilusiones y dale gracias por toda la ayuda que te ha prestado. Y no desprecies los muchos regalos que te ha hecho solo porque en tus sueños él no sea perfecto. Él representa a su padre, a quien ves ofendiéndote tanto vida como muerte. Ofreciéndote tanto vida como muerte. Hermano, lo único que él da es vida. Sin embargo, los regalos que crees que tu hermano te ofrece representan los regalos que sueñas que tu padre te hace a ti. Ve todos los regalos que tu hermano te hace a la luz de la caridad y bondad que se te ofrece, y no dejes que ningún dolor perturbe tu sueño de profunda gratitud por los regalos que te hace. Y bueno, con esto finalizamos el tema. Estuvo extenso, pero se los leí completito, ya que la lección, el ejercicio, pues está corto, entonces nos alcanzará el tiempo. Está muy bonito todo lo que nos dice. Es un despertar completamente a la conciencia. El tema en sí, pues el título, como ya lo escucharon, es El Soñador del Sueño. Y cuando se está refiriendo a todos estos sueños que tenemos, no se refiere al sueño cuando tú cierras los ojos y estás dormido. Se está refiriendo a la vida que ahorita tenemos. Esta ilusión, este mundo de sueño, que en el que pensamos de que cuando las cosas están mal es porque es algo externo a nosotros, y es porque también no estamos aceptando, ¿verdad?, la realidad. Entonces, yo creo que aquí no se necesita explicar, porque cada quien puede encontrar la respuesta a lo que nos habla como un soñador. Si yo les digo a ustedes ahorita que nadie es culpable, que ustedes no son víctimas, que no hay malas personas, que todo lo que están viviendo es su propia creación, es su propio sueño, tal vez ustedes dirían, ¿cómo es posible que me digas eso? Si hay personas que me han herido físicamente, que me han herido emocionalmente, o hay ciertas injusticias que estoy viviendo. Entonces, tal vez ustedes o cualquier otra persona se defendería y diría, yo no he causado esto, yo no quiero vivir esto. Entonces tú me estás diciendo, Janet, por lo que dice el libro, que nosotros fuimos los creadores de todo este mundo. Entonces, como que vamos a rechazar esa parte, ¿verdad? Independientemente de lo que se esté viviendo, tal vez lo vamos a rechazar. porque no vamos a encontrar como que esa solución a decir, entonces, ¿cómo despierto este sueño? No los dice muy claro. De aquí en adelante, enfócate en este momento, enfócate en el presente y recuerda que no hay malos, que no eres una víctima, ni hay otras víctimas, que no hay culpables, que no hay gente perfecta y que hay que aceptar a todos los que están en nuestras vidas y recordar que como no somos, pues, como dice el dicho, ¿no? Monedita de oro para caerle bien a todos, pues es la verdad. No somos perfectos ante los ojos de otras personas, pero nosotros sabemos que somos perfectos, porque en Dios existe la perfección y nosotros somos hijos de Dios. Entonces, lo que tenemos que hacer es aceptar a los demás con mucha gratitud, con mucho amor, y recordar, ¿no?, de que vas a aceptar también todo lo que conlleva a lo que son. Si esa persona miente, acéptalo. O sea, digo, ok, yo sé que estás mintiendo o me estás diciendo cosas que no son ciertas, y te acepto así con amor, porque yo sé que también, pues, diré cosas y haré cosas que no te gusten, ¿verdad? Porque no somos perfectos, pensamos. Pero, en realidad, despertar de este sueño, quitarnos esos testigos del pecado, realmente van a hacer que el espacio que tenemos reducido ahorita, que tal vez ya lo saturamos con tanto conocimiento, entre comillas, pues se vacíe todo, se vacíen los prejuicios, se vacíe la maldad, la culpabilidad, el victimismo, todo lo que nos está quitando la paz. Y al estar vacío, así como cuando compras tu computadora y prácticamente tienes tu disco duro vacío, pues así va a quedar tu cuerpo, tu mente, y vas a recordar que tú eres el creador de este sueño y que de aquí en adelante vas a crear lo más hermoso que hay, porque lo que estás viviendo es muy hermoso, con todo y lo que tengas. Acéptalo, vívelo, y pues ya recuerda que no hay maldad, que no hay culpables, que no hay malos, que no hay guerra. Enfócate en lo bueno y en lo bueno que tú puedes crear. Y bueno, vamos a finalizar aquí en este tema y vamos a pasar rápidamente a la lección, porque ahora sí ya se nos terminó el tiempo. El repaso del día de hoy es el 194. Recuerden la idea principal: no soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Y el repaso de la 194: pongo el futuro en manos de Dios. Pongo el futuro en manos de Dios. Mucha gente nos estamos preocupando por el mañana, por lo que vamos a hacer en 2 horas. Nos ha dicho el libro: no existe el futuro, solamente existe este momento. Pero como seres humanos todavía como que no aceptamos esa idea de que nunca vamos a estar en el futuro. Siempre pensamos, pues mañana va a ser viernes y mañana vamos a estar en ese día, ¿no? Y siempre tenemos ese tipo de pensamientos y no recordamos que siempre estamos en este momento. Aunque mañana sea viernes, vamos a estar en el momento presente. Pero aún así, si estás preocupado por el futuro, por tu dinero, por tu trabajo, por tus hijos, por tu familia, por tu enfermedad, pues pon el futuro en las manos de Dios. Y de esta manera pues ya no va a haber nada que temer. El pasado ya pasó y el futuro aún no ha llegado. Ahora estoy libre de ambos, pues lo que Dios da solo puede ser para el bien. Y acepto únicamente lo que Él da como lo que me pertenece. Nuevamente les repito esta idea: el pasado ya pasó y el futuro aún no ha llegado. Ahora estoy libre de ambos, pues lo que Dios da solo puede ser para el bien. Y acepto únicamente lo que Él da como lo que me pertenece. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Y bueno, con esto finalizamos ahora sí el tema. Vámonos a una pequeñísima pausa y regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

10 de la mañana con un minuto, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y ya te tengo lista la receta de salud. El día de hoy te traje un licuado para todas las personas que son intolerantes a la lactosa. Hay mucha gente que se le ha pues diagnosticado esto. Tal vez tú sufres o eres intolerante a la lactosa y no lo sabes. Si tú cada vez que tomas leche de vaca o comes o también ingieres un yogurt que es de la leche de vaca o cualquier otro alimento que contiene leche de vaca o lactosa, bueno, pues puede ser que te inflames del estómago, que tengas gases o que te pegue diarrea, pues son algunos de esos síntomas, ¿no? Calambres musculares, dolores abdominales, vómito, eructos, todos esos son los síntomas de que pueden presentar las personas que son intolerantes a la lactosa. Y algunas de las veces pueden ser un poco graves, depende del grado de la deficiencia de la lactosa. Y bueno, si tú sufres y ya sabes que eres intolerante, pues aquí te traje un jugo. Es una bebida fresca y que aparte proporciona vitamina B, te da energía para toda la tarde. Y aparte pues te va a ayudar porque te da vitaminas para tu cuerpo, te mantiene energético y también combate el estreñimiento. Y también todavía un plus más es de que si tú sufres de colesterol malo, te ayuda a disminuir ese colesterol malo. Entonces no dejes de preparar este licuadito. Te voy a dar los ingredientes. Lo que necesitas es media taza con leche de coco, ¿ok? También necesitas media taza de agua de coco, que sea natural, ambas. La leche de coco te las venden en muchos supermercados y también pues ahí te dice que son natural o que es orgánico. Trata de comprarlo en algún recipiente que sea de plástico o de cartón, que no sea de lata, es mejor. Y bueno, también necesitas una pera cortada en trozos, obviamente sin semillas, un puño o un manojo de espinacas, y si tú donde estás está haciendo calor, le puedes agregar hielos, es opcional, ¿ok? Nuevamente te repito los ingredientes: media taza con leche de coco, media taza con agua de coco, una pera sin semillas y en trozos pequeños, y un puñado o un manojo de hojas de espinacas. Vas a agregar todos los ingredientes, lo vas a poner en la licuadora, vas a licuar hasta obtener una mezcla homogénea y también va a estar un poco espumosa, y se recomienda que la bebas a diario. Esto te va a ayudar después, en un tiempo que ya tú puedas tomar un poco de leche normal, pues también no te va a hacer tanto efecto, pero lo ideal es que cambies este tipo de licuados o ingieras leche de soya, leche de coco, leche de almendras, para que obtengas el calcio y pues todos los nutrientes que se necesitan de la leche de vaca. Y bueno, con eso finalizamos la receta. Ahora nos vamos directamente con la reflexión del día de hoy, que se titula La Búsqueda. La búsqueda. Una mujer estaba buscando algo en el suelo junto a un farol. Pasó por allí un hombre y se paró, curioso a observar a la mujer que afanosamente buscaba y buscaba. Intrigado, después de un rato, el hombre preguntó: «Buena mujer,

todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor. Que pensando en